Bueno, esta problemática no es nueva, ya viene de hace un par de varios años. Bueno, lo que estamos prácticamente denunciando, y en esto nos unificamos varios de los programas, tanto preventivos como los proteccionales, que tiene que ver con la falta de claridad en las políticas, y eso lleva inevitablemente a por ejemplo, a destinar o a los recursos, o sea, no tenemos conocimiento de los recursos, no tenemos un conocimiento claro de cómo está distribuido el ministerio, todos los organismos, todo el organismo, cómo el organigrama claro, entonces eso hace que también desconozcamos también el presupuesto con el que contamos, mientras se aprovechan de este desconocimiento, justamente nos vacían de cosas, pasan los meses y los insumos para los refrigerios no están, a eso se suma la baja de algunos compañeros que están hace ya 3 años en condición de becados, con ese sistema de precarización que tiene el ministerio. Prácticamente aplican una política del terror entre compañeros, con los compañeros, porque es esto, no digas nada, esto, todo el tiempo están como, te quitamos esto, te quitamos un poquito esto. Digo, es un problema que esto no es nuevo, y creo que este tipo de entrevistas ya las hemos tenido hace un par de años, nos hemos encontrado también en el mismo proceso. Espero ver, bueno, por ahí me cuesta ordenar un poco la idea, pero tiene que ver con esto. Y en el caso de los proteccionales pasa exactamente lo mismo. Son programas que funcionan con un nivel de vulnerabilidad también de las situaciones, y tampoco están pudiendo responder, no están teniendo la movilidad adecuada, las condiciones de trabajo no son dignas para los que tuvieron la oportunidad alguna vez de entrar a la delegación de promoción familiar, pueden darse cuenta de las condiciones en las que trabajan los compañeros ahí. Y por supuesto eso también repercute en las intervenciones también con las distintas situaciones familiares y demás que forman parte también de esto. Entonces, frente a eso, los trabajadores nos estamos organizando nuevamente. Esto ya pasó hace unos meses, también se le dio de baja a otra compañera, la situación de los CAINAS. Digo, hay dinero, pero no hay dinero, o sea, es tan ambigua la política, entonces no tenemos claridad, no sabemos a quién remitirnos, nadie nos recibe, se presentan notas para pedidos de audiencia, se presentan pedidos muy específicos de muchos programas con una situación muy delicada, y tampoco hay respuestas. Bueno, a nosotros nos pasa en el programa de Hueche, pasa también Fortalecimiento Familiar, Libertad Asistida, ECOS, el programa ECOS. Bueno, Defender la Alegría también es un programa muy sensible dentro de este organismo, y tampoco, o sea, directamente la política del vaciamiento, por sobre todas las cosas, la burocracia del terror, que es lo que están aplicando de hace años, y bueno, y esto, y ahora entonces los trabajadores decidimos organizarnos, nada más. Y bueno, y la reincorporación de los compañeros. Y bueno, qué sé yo, consideramos que son los subejecutores del presupuesto provincial y del organismo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la postura. Por el momento estamos esperando también, mañana y pasado vamos a tener jornadas acá en la... vamos a tener jornadas de difusión de la problemática. Son una intervención bastante fuerte que va a ser de 10 a 12. En realidad vamos a convocar a los talleristas para que también enseñen a la comunidad lo que se hace, así que una jornada más artística también, que tiene que ver con esto, atravesada por la situación política, ¿no?, que está pasando, por la que estamos pasando. Así que bueno, convocamos, y también dejarle por ahí avisar a los vecinos de que también se encuentran en esta cuadra, las inmediaciones de Belgrano 866, de que el tránsito en ese momento va a estar, y que en realidad lo que no queremos obstaculizarle la vida a nadie, sino justamente resolver un problema que también como vecinos y ciudadanos nos incluye, ¿no? Y decir que cuáles son esos programas y qué tipo de problemáticas, porque además atienden problemáticas que son muy sensibles para la comunidad y que afectan, digamos, al conjunto de la comunidad, ¿no? Este problema, que si bien lo padecen ustedes directamente como trabajadores, también afecta al resto de la comunidad, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, los trabajadores recibimos capacitaciones en relación a violencia institucional y demás, que es la que recibimos nosotros por parte de nuestros funcionarios, y tiene que ver también con atraviesa toda la sociedad, me parece, que trabajamos con situaciones de mucha vulnerabilidad. Hay programas proteccionales que trabajan con, por ejemplo, violencia familiar, con abusos sexuales. Son situaciones que se van acumulando, y eso de alguna manera también repercute en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Nosotros también trabajamos en barrios por ahí con una situación de violencia, que también necesitamos trabajar con eso, trabajar con adolescentes, llegar a esa población y para poder intentar como encauzar esas situaciones, buscar, intentar, no sé cómo decirlo en otras palabras, pero intervenir en esas situaciones también, porque no nos da lo mismo que los pibes se lastimen, se mueran, no nos da lo mismo la situación. O sea, más allá de una reivindicación laboral y salarial que tenemos, también tiene que ver con esto, con darnos cuenta de que también esto no nos incluye como ciudadanos y que queremos también generar una sociedad diferente, ¿no?, a la que tenemos. Recién decías que es bastante difícil identificar las autoridades, pero concretamente, ¿quién debería dar las respuestas a ustedes para que no se produzca ese vaciamiento y se recomponen los trabajadores? Nuestro superior inmediato, nos han ido cambiando, o sea, no tenemos tampoco mucha claridad. Bueno, nuestra subsecretaria es Noelia Maggioni, que ellos asumieron en diciembre, noviembre del año pasado, no recuerdo bien. El que le sigue, o sea, el secretario de la CENAF, que es de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es Daniel Badié, quien estaba a cargo de Derechos Humanos, creo. Y después Gali. Bueno, en esas todas esas instancias las agotamos y llegamos a esto, digo, a lo que tenemos, ¿no? ¿Nunca se pudieron reunir con ellos? Perdón, me olvido de que tenés un micrófono. Sí, al principio se reunió con algunos coordinadores, esto fue en diciembre, te estoy hablando, para que le informemos la instancia en la que están trabajando los ECOS, los hueches, no sé, creo que también lo hicieron con Fortaleza, y fue la última instancia. Después vinieron bajas de beca y bueno, y ya se empezó a frenar el diálogo y ya directamente nos pusieron una mampara, que es, creo que es una política que están teniendo en todos los organismos. Una mampara horrible que frena justamente a los trabajadores cuando entramos y nos frenan ahí para entrar, o sea, todo el tiempo, si es para esto, si son muchos, todo el tiempo no nos dejan subir y esto, enfrentando trabajadores con trabajadores, esto es lo que están aplicando, ¿no? Así que bueno, ese impedimento ya está acá, está en la delegación también de hace un tiempo, así que bueno, esa es la respuesta que tenemos, la pared, ¿no? Bueno, invitar a los vecinos y vecinas que se sumen mañana de 10 a 12 y pasado mañana también. Sí, los invitamos. Vamos a estar acá con una jornada de sensibilización y también de protesta y con un poco de arte y humor también.